Buenas tardes, buenos días, buenas noches, quién sabe, porque este programa que es El Acratador, que se emite en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada, lo puedes escuchar en muchos horarios. En muchos horarios y en muchos puntos del planeta, porque no solo en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza, sino que pues nos puedes escuchar a través de nuestra web radiotopo.org cuando quieras y consideres oportuno, o en radioslibres.info. También no te olvides que bueno, pues que este proyecto pues se repite en un montón de radios, así que un saludo para todas ellas. Y la semana que viene no emitiremos en directo, así que meteremos algo grabadillo o alguna cosa, porque el jueves nos tomaremos nuestro debido puente. Y comenzamos con el sumario, y a propósito de una de las citas de esta mañana, que es en el kiosco de la Plaza San Felipe del 3 al 8 de diciembre, perdón, al 18 de diciembre, la gente de Azofra va a presentar o repartirá un material investigado de las familias más influyentes o las familias más poderosas de nuestra ciudad, de Zaragoza. Se trata de conocer quiénes son la gente más rica y más poderosa de nuestra ciudad, que al fin y al cabo son los enemigos que tenemos más cerca. Comentar que es un proyecto colectivo en el que, bueno, pues están los de Azofra, los de Arainfo y gente diversa, y que se llama Quién Manda Aquí. Y que, bueno, pues se hablará de varios de los esperpentos zaragozanos, como fue la Expo, y también de, bueno, pues de cosas en Aragón, de por qué se hacen determinadas cosas, determinadas organizaciones o cosas urbanísticas, y por qué otras no se hacen, claro. Y en cuanto a las noticias propiamente dichas, comenzaremos con el bloque de represión y el juicio que tuvo lugar el viernes en el juzgado de lo penal número 13 de Madrid contra Raquel Tenías, por el que se le piden 4 años de cárcel. Una zaragozana que está sufriendo la represión en sus propias carnes. Hablaremos también de represión para Pablo Hasél una vez más, concretamente el letrado. Su letrado ha pedido la libre absolución y la fiscalía pide 1 año y 3 meses de prisión para este rapero por un delito de amenazas, y en realidad lo que es un ataque a la libertad de expresión, o así lo vemos nosotros y nosotras, también su letrado. Seguimos hablando de represión, y esta vez en un tema que se toca muy poco, incluso nosotros y nosotras mismos, no es algo de lo que hablemos usualmente, porque es algo que está muy escondido y hay mucha hipocresía respecto al tema. Se trata de las trabajadoras del sexo, las prostitutas, y es que la agrupación feminista de trabajadoras del sexo Anfetras y el colectivo Etaira, que llevan muchísimos años trabajando por los derechos de la gente que se dedica a hacer la calle, denuncian abusos policiales y multas continuas a prostitutas por parte de la policía, sobre todo en Madrid. Finalizaremos el bloque de represión con una llamada a la solidaridad con presos encarcelados, con presos anarquistas encarcelados en Azerbaiyán, ni más ni menos. En cuanto a movilizaciones, hablaremos del nuevo desalojo del Banco Expropiado después de 5 horas de reocupación, y de la campaña de CNT en Euskadi, que está llevando en contra del Mercadona, sobre todo de cara a estas fechas de mayor consumo. También comentaremos brevemente algunas cosas que los trabajadores del Mercadona hicieron sobre esta empresa, que presume de tener una buena relación con sus trabajadores, en el programa Salvados, el programa de televisión que se emite en La Sexta y que presenta y produce y lleva a cabo este Jordi Évole. Seguiremos con ecología y con la protesta de Greenpeace, perdón, en torno a unas instalaciones de gas en el Parque Natural de Doñana. Y es que la explotación de materias primas como el gas natural por el vil metal lleva a poner en peligro uno de los pocos espacios naturales que quedan ya en el Estado español. Seguiremos con una píldora antimilitarista y el aumento de exportación de armas del Estado español a otros países, sobre todo de Oriente Medio, que llega hasta los 3.720 millones de euros en el año 2015. Es un informe del Centro de Estudios per la Pau y que además advierte que los principales compradores son potencias del Golfo Pérsico, sobre todo Arabia Saudí. De esta manera ya conectaremos con Internacional y con el poquito que queda para volver a reinstaurar la pena de muerte en Turquía. Y es que Recep Tayyip Erdogan, desde el golpe, autogolpe o como lo queríamos llamar, del pasado verano, se ve con fuerza como para volver a instaurar la pena de muerte en Turquía, diga lo que diga Europa, porque además ya llegaron al acuerdo con lo de los refugiados y entonces eso fue un cheque en blanco que Erdogan desde luego se va a cobrar y muy caro. No sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo voy encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Y seguimos con Greenpeace, y esta vez Greenpeace Holanda, que ha conseguido filtraciones sobre los peligros del tratado TISA. Hablaremos pues brevemente de estos acuerdos comerciales, el TTIP, el CETA, el TISA, que están siendo negociados en el más absoluto secreto, porque pues contienen cosas que no favorecen de nada a los ciudadanos y ciudadanas, todo lo contrario. Y ya fuera de las noticias, y bueno, pues como comentario, hablaremos de una serie que están haciendo en la tele sobre Serrano Suñer, que según un artículo extraído de El Periódico de Aragón, pues olvida la identidad más importante de Serrano Suñer, y es la represión, la cantidad de represión que se realizó pues mientras él tuvo poder, que lo tuvo y mucho. Es una especie de drama llorón que podíamos titular Los fachas también lloran, los o los fascistas también lloran, pero en realidad... Los pronazis en este caso, porque no olvidemos que da una imagen de Serrano Suñer como, bueno, se llevaba bien con los alemanes. No, Serrano Suñer era abiertamente filonazi, o sea, no era... Sí, sí, era un germanófilo... Sí, sí. Vamos, de tomo y lomo. Y es más, o sea, todo es digamos que es que no entra en ningún momento en el tipo de persona que era Serrano Suñer. Solo se habla pues de una aventura o de una relación extramarital que tuvo además con una dama de la alta sociedad. Y es que, por lo visto, la tele vale para todo, incluido para falsificar la historia o dulcificar a personajes que eran, bueno, pues absolutamente deplorables. Es como si hubieran hecho una historia, no sé, sobre la historia de amor de Hitler y Eva Braun, que, vamos, porque para el caso es parecido, estamos hablando de un nazi. Sí, bueno, pues entendemos que algunas películas, como por ejemplo El Búnker, hablan de la relación que tenían Eva Braun y Hitler, pero pues, sí, aclarando pues en todo momento, pues o sea, no obviando y no ocultando el resto de la personalidad del dictador. Bueno, pues se trata de una adaptación a la televisión de un libro que además es de Nieves Herrero, con eso ya también las cosas se explican bastante, que se llama, bueno, no lo sé exactamente cómo se llama, no sé qué, Detrás de tus ojos o algo así. Y bueno, pues para muchísima gente está resultando indignante este afán de tergiversar este periodo y figuras de nuestra trágica historia reciente, pues son, digamos, que tratadas con un indisimulado afán exculpatorio. Si hace unos días Alonso García, vicepresidente de la Fundación Francisco Franco, tenía el morro de declarar que el régimen de Franco solo fusiló a 23.000 y no fue por capricho, minimizando así la brutal represión cometida por el general genocida, una serie de televisión titulada Lo que esconden sus ojos representa la figura de Serrano Suñer, el cuñadísimo, blanqueada de toda la responsabilidad y de ser uno de los responsables e impulsores de los crímenes más atroces del franquismo en la inmediata posguerra. Y es que, como los hechos nos demuestran, los hechos históricos, Ramón Suñer era algo más que un galán de penetrantes ojos azules, amante apasionado, y su verdadero rostro era el de ser un represor hasta el punto de que le llegaron a llamar el Himmler español. Estuvo vinculado también a nuestra ciudad, Zaragoza, ya que fue destinado aquí como abogado del Estado. Aquí además conoció a la hermana de Carmen Polo, la mujer de Franco, con la que se casó. Es decir, que por eso lo de cuñadísimo. Y a su boda fueron de testigos, para que os hagáis una idea, el mismísimo Franco y José Antonio Primo de Rivera. O sea que, vamos. Y después del inicio de la Guerra Civil, él llegó a Salamanca y se puso inmediatamente a las órdenes del caudillo. Luego creó la unión entre las FET y las Junts, que llegó a ser el partido único de la dictadura, cuya junta política pues presidía él mismo. Fue ministro del Interior en el año 38 y más tarde de Gobernación, tras la unión de Interior y del Público, o sea que era el encargado de llevar a la práctica la implacable represión a los que fueron sometidos a los disidentes del género, del régimen. También tenía unas excelentes relaciones con el régimen de Vichy y por ello logró que fueran extraditados y entregados a las autoridades franquistas algunos personajes como Joan Peiró o el mismísimo Lluís Companys, presidente de la Generalidad Catalana, y luego fueron fusilados. Eso era también íntimo de Himmler. Y bueno, según Manuel Eguineche, que recogió el testimonio de Antonio García Barón, anarquista de Monzón, superviviente de Mauthausen, uno de los jefes nazis del campo, les dijo que los presos españoles estaban allí por petición directa de Serrano Suñer a Hitler. Él fue el que condenó a muerte a cientos de ciudadanos de este país, y por todo ello merece el oprobio y el repudio histórico, y desde luego poco favor le hacemos a la realidad emitiendo series de televisión de ese calado. También Julián Casanova se hace eco de su trayectoria en un artículo titulado Serrano Suñer y la sombra de la represión, y es que Ramón Serrano Suñer estuvo allí en primera línea acumulando poder en los años más duros, cuando más humilló, torturó y asesinó. Fue el responsable de la Ley de Responsabilidades Políticas, de la Ley de Seguridad del Estado y de la Ley de la Represión de la Masonería y el Comunismo. Defendió con Franco la rendición incondicional del bando perdedor y sentía una auténtica fascinación por las potencias fascistas. En fin, que Serrano Suñer era un personaje de mucho cuidado. Después perdió poder precisamente por sus amoríos y porque, bueno, pues con la España mezquina y mojigata de Franco no tenía lugar el hecho de que llegara a tener un hijo fuera del matrimonio. Y también por presiones, entre ellas las de Carrero Blanco y otros acólitos a Franco que, pues debido a que Alemania había perdido la guerra, pues el hecho de tener a un germanófilo confeso en el gobierno pues no era muy presentable. Estamos hablando ya de que se estaban preparando los acuerdos con Estados Unidos y claro, Serrano Suñer, intimísimo de Hitler, no pegaba mucho en esas negociaciones. Sí, sí. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via, che mi sento di morire. Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. Y hablando de la dichosa serie, ya para acabar, decir que aparte de todo esto que os hemos explicado, los guiones son una caca y los actores son pésimos. O sea que no merece en absoluto verla, excepto si quieres hacer mala sangre e irte con mala leche a la cama. Y estamos escuchando a Verdi. Como no entiendo mucho de ópera, no sé ni qué áreas ni nada de eso, aunque me gusta mucho, pero tampoco soy una entendida. Y el viernes pasado se celebró en el juzgado de lo penal número 13 de Madrid el juicio contra Raquel Tenías, por el que se le pedían 4 años de prisión por los delitos de atentado contra la autoridad y desórdenes públicos. Raquel volvió a negar durante el juicio su participación en los hechos que se le imputan y a su conclusión quedó visto para sentencia. Raquel repitió su versión, que es la que ha mantenido desde su detención, y también recordó que durante 2 días estuvo en comisaría bajo unas condiciones muy duras, aparte de los 2 años y pico, con el peso de una petición de 4 años de cárcel. También ha dado las gracias a todo el mundo que lo ha apoyado, que la ha apoyado y acompañado en este proceso, y ahora solo queda esperar, que desde luego cruzamos los dedos para que en menos de un mes podamos conocer la sentencia y por supuesto que esta sea absolutoria. Un saludo a Raquel y deseamos que todo le salga bien. Y no nos vamos muy lejos, el abogado de Pablo Hasél ha pedido la libre absolución para su defendido por entender que los vídeos contra Ross, que es alcalde de Lleida por parte del PSC, suponen solamente una crítica política ácida que forma parte del derecho a la libertad de expresión. Por su parte, la fiscalía pidió 1 año y 3 meses por amenazar de muerte al alcalde de Lleida en una de las letras de sus canciones, según dicen. Es otro clarísimo ataque a la crítica política y a la libertad de expresión cada vez más recortada en este estado. Y también se trata de un procedimiento nulo de principio a fin, ya que no hay ninguna denuncia por parte del alcalde, es decir, la fiscalía ha actuado de motu propio. Por su parte, el rapero ha publicado en las redes sociales un vídeo donde explica que no ha llegado a acuerdo con el alcalde porque, a su entender, supondría un insulto a la dignidad y no tiene nada por lo que pedir perdón, ya que simplemente lo que hace es denunciar sus políticas mafiosas y sus trapicheos de mal gasto de dinero público, que no tiene nada que ver con amenazarlo de muerte. El juicio quedó visto para sentencia Y bueno, pues os recordamos que ya fue condenado anteriormente Pablo Hasél por el enaltecimiento del terrorismo y que también fue detenido en el marco de la ocupación del rectorado de la Universidad de Lleida por parte de un grupo de jóvenes activistas. Y la agrupación feminista de trabajadoras del sexo Anfemtras, que es difícil de decir, y el colectivo Etaira, denunciaron esta semana el acoso que sufren por parte de la policía cuando están trabajando en polígonos lejanos a los centros de las ciudades o a las calles con las que vive gente, con frases como vete a zorrear a tu país, con Franco esto no pasaría, eres un marimacho, que yo pensaba que esa palabra ya no se utilizaba, marimacho, me parece súper antigua y súper rancia, ¿no? Muy franquista, muy propio, por otro sí, lado. Sí, o sea, yo pensaba que eso ya no lo decía nadie. Más te valía limpiar escaleras, te voy a dar de hostias, etcétera, etcétera. Así se dirigen los agentes policiales del grupo de la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales a las prostitutas, a las trabajadoras del sexo que trabajan en el polígono industrial Marconi en Villaverde. Se les pone multas continuas en base a los artículos 37.5, ejecutar actos de exhibición obscena, que también suena muy cutre eso, y el 36.6, perdón, desobediencia a la autoridad de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, que se supone que van a quitar, ¿no? Que ya no va a existir. Y desde el colectivo Etaira afirman que en su primera reunión con la delegación del gobierno se les aseguró que no iban a ser multadas. Después las notificaciones comenzaron a llegar. Y ahora ya, pues, la delegación del gobierno dice a que no son cuestiones no son multas por ejercer la prostitución, sino que se deben a cuestiones de desobediencia, enfrentamientos con la policía. Una excusa como cualquier otra para que dificultar y criminalizar a las prostitutas. Denuncian también el olvido institucional y lo desprotegidas que están estas ciudadanas, y mientras las siguen multando a diario, pese a que por un acuerdo con asociaciones vecinales abandonaron las zonas más céntricas de la ciudad y ejercen la prostitución en lugares donde no hay gente. En este polígono, pues me imagino que no vivirá mucha gente. Y también denuncian que la criminalización de la prostitución callejera favorece el negocio de los proxenetas, de los clubs de alterne, etcétera, cosa que además vulnera los derechos humanos de trabajadoras del sexo que vienen de otros países y que trabajan con amenazas, con pérdida de pasaportes, etcétera. Y bueno, esta problemática la han lanzado con un lema que es no hay malas mujeres, solo malas leyes. Nos parece un lema estupendo. Decir que aquí en el Estado español todavía queda muchísima hipocresía con respecto al ejercicio de la prostitución. Desde luego, a nosotros y nosotras como anarquistas nos parece que es una doble explotación de las trabajadoras del sexo, pero no podemos negar que esta situación existe y que mientras haya mujeres que tengan que traficar con su cuerpo, que tengan que trabajar de esta manera, pues se supone que la situación laboral tiene que ser lo más mejorable posible, pues con seguridad social, con derecho a bajas, etcétera, etcétera, como cualquier otro trabajador. El hecho de que escondamos a las prostitutas en en polígonos y que no sean visibles en la ciudad no suponen que no exista, que es lo que parece que pretende el poder. Por desgracia, cada vez más hay más demanda de prostitución y además tienen que ejercerla en lugares en los que corren realmente peligro, en polígonos, en los andenes de carreteras, etcétera, cosa pues que es muy peligrosa para estas mujeres que ya tienen bastante con tener que ejercer la prostitución para sobrevivir. Y finalizamos el bloque de represión con la denuncia de un montaje policial y policial a los anarquistas Guilla Simraimov y Bayram Mamadov, que se enfrentan a entre 8 y 12 años de cárcel en Azerbaiyán por hacer dos grafitis que ponían Fuck the System y Feliz Día de los Esclavos. Esa es la situación en la que están las libertades civiles en Azerbaiyán, que te comes de 8 a 12 años por hacer un graffiti. Solidaridad con los compañeros anarquistas y bueno, si os apetece escribirles en internet podéis conseguir la dirección y cómo se escribe y tal, porque como es así con letrillas raras, pues no os lo puedo contar por la radio. Al hilo de esto, comentar que Azerbaiyán, Turkmenistán y varios de esos tanes que hay por ahí, países que antes pertenecían a la órbita de la Unión Soviética, pasan por ser los países más herméticos y con mayor pisoteo a los derechos humanos y civiles de la gente. Pero claro, son países inmensos, pero muy poco conocidos. Y con muchos intereses por parte de Occidente, porque tienen gas, petróleo y otros recursos. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y hace unos meses grabamos una pequeña píldora a propósito de las contratas en Zaragoza, de las contratas y subcontratas municipales, y precisamente esta semana se sabía que hay un proyecto de remunicipalización por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, bueno, por parte del Gobierno de Zaragoza en común, porque los demás partidos no se sabe lo que van a hacer, de remunicipalizar el servicio de atención telefónica del 010. Y la subrogación del total de las trabajadoras que prestan dicho servicio va a ser temporal, lo que significa que son 14 plazas, muy poco, teniendo en cuenta que en el Ayuntamiento de Zaragoza hay 4.000 personas subcontratadas, o sea, de las célebres contratas que se van una morterada de pasta, y saldrán a concurso más adelante, aunque de momento pasarán a ser personal laboral indefinido, no fijo. El 010 es el servicio telefónico pues al que llamas del ayuntamiento para que te atiendan, y desde hace 19 años el servicio de atención telefónica del Ayuntamiento zaragozano está externalizado desde que a finales de los años 90 el Partido Popular decidiera entregarlo a empresas privadas a pesar de que no aportan ningún valor añadido. Comentar que se pusieron en huelga, la huelga finaliza puesto que han conseguido lo que quería, porque aparte de estar cobrando una miseria, cobraban unos salarios de 800 euros en absoluta precariedad laboral, pues estas mozas llevaban sin cobrar parte de tiempo y con cobros irregulares, dado que Pirenarium, la empresa que debía pagarles, pues bueno, estaba al borde de la quiebra. Yo voy a hablar un poco de lo que son

Aclarar que si estas empresas pierden los contratos, las alternativas son parecidas o casi idénticas. Hablando claro, la mayoría de los grandes negocios a la postre son propiedad de unas pocas multinacionales que pactan precios y mercados para no chafarse unas a otras. Y el caso que nos ocupa no es una excepción. Y por si hay algún problema, casi todas las grandes empresas tienen segundas marcas, como Cespa en el caso de Ferrovial o Celsa en el caso de FCC. No son todas, por supuesto. Nos dejamos en el tintero algunos de los monstruos sagrados de la contratación como Acciona, ISS, Proseguro, Clece. Eso no quiere decir que no estén presentes en Aragón, sino que en estos momentos no trabajan para los servicios municipales. Pero un paseo por la geografía peninsular y el mundo de este tipo de concesiones revela siempre los mismos nombres, triquiñuelas parecidas a las zaragozanas y la sospecha de que un montón de dinero se va en los beneficios de las grandes corporaciones y que seguro que podría destinarse en mejorar los servicios que ahora se asumen como externalizados. Y vamos con movilizaciones. Los Mossos han vuelto a desalojar el banco expropiado después de 5 horas de reocupación. Los agentes sacaron del inmueble a 18 personas que fueron identificadas y dejadas en libertad con cargos por un delito de usurpación. O los operarios tapiaron y volvieron a soldar con planchas de hierro. Y es que desde las 12:30 del mediodía, un centenar de manifestantes se reunieron delante del local que ocupaba el banco expropiado de Gracia cuando fue desalojado el pasado mes de mayo. Algunas de las personas concentradas retiraron mediante sierras radiales las 2 capas de planchas de hierro y algunas entraron en el interior del antiguo centro social, mientras el resto en la calle desplegaba una pancarta que se leía: Banco expropiado, se queda en Gracia y el banco no está en venta. Después de 1 hora de tareas de reapertura, pues empezaron a funcionar en las redes sociales y cada vez acudía más gente. De hecho, a las 2:30 se comenzó una comida popular a las puertas de la oficina. 2 horas después de entrar en el inmueble se emitió un comunicado en el que se informaba de esta reocupación y que no se podía permitir que el local genere un beneficio al propietario Manuel Bravo Solano, que es uno de los más famosos especuladores de Barcelona. A las 4:30, una quincena de furgones de la Brigada Móvil de los Mossos apareció sin previo aviso y a golpes y empujones se pusieron la concentración hasta una plaza cercana. Los antidisturbios entraron dentro del banco ocupado y informaron de que no actuarían sin la denuncia del propietario, pero el caso es que habían actuado ya. A la gente detenida se les hizo pasar por la fuerza delante de un grupo de periodistas, se les identificó y, como os decía, quedaron en libertad con cargos. Poco después, las planchas de hierro volvieron a ser colocadas. Os recordamos que el banco expropiado fue desalojado el 23 de mayo con un operativo también de 15 furgonas de la Brigada Móvil y un grupo de 8 miembros del colectivo resistió atrincherado en una cámara de seguridad en la antigua oficina bancaria. Finalmente, fue perforada por los polis y las puertas del local fueron otra vez blindadas. Este desalojo provocó una ola de protestas con importantes cargas policiales en varios lugares del barrio de Gracia, que duró una semana, más de una semana, y que se saldó con más de 100 personas heridas en un intento de reocupación. Una de las protestas con más apoyo vecinal en el barrio, porque todo el mundo está bastante harto de este especulador en concreto, de Manuel Bravo Solano, actual titular del inmueble, y de la especulación en general que vive la ciudad condal, bueno, como todas las ciudades del estado y casi del mundo, por no decir otra cosa. y la CNT vasca está llevando una campaña, sobre todo ahora que se acercan las fechas navideñas, que son de un especial consumismo, advirtiendo sobre la otra cara de Mercadona. El sindicato emprende esta campaña en las localidades de Euskal Herria donde llega la cadena de supermercados. Sobre todo se trata de denunciar falsos despidos disciplinarios, ataques contra los trabajadores y trabajadoras, como por ejemplo los derechos de las mujeres embarazadas, y persecuciones a personas enfermas son solo algunas de las características de esta empresa, que ha construido una imagen de empresa modelo ante la opinión pública en lo que respecta a los derechos de sus trabajadores y trabajadoras. Todo resulta perfecto e idílico hasta que llega el momento de hacer uso de alguno de los derechos. Entonces comienzan los problemas. En este documento, la CNT vasca destaca que tras más de una década de lucha dentro de Mercadona, saben que es política de empresa presionar y acosar a la plantilla para que, por ejemplo, las chicas, las mujeres, no, y los chicos también, no hagan uso de la baja por maternidad o por paternidad. También advierte sobre otras prácticas, sobre todo en materia de despidos, acusando falsamente a trabajadores, recurriendo a despidos disciplinarios, incluso acusándoles de robo o insultos. Con tal de proteger su imagen, la superficie de venta prefiere alcanzar supuestos acuerdos, que hay que tener mucho cuidado, ya que dejan al trabajador o a la trabajadora en la calle sin indemnización y también sin derecho a la prestación de desempleo, a cobrar el paro. Por otra parte, también fomenta la competitividad entre la plantilla, el chismorreo, el chivateo, y mantienen a sus empleados y empleadas con una disciplina militar en la que el acoso laboral y las vejaciones son problemas del día a día de muchos trabajadores que han llegado a sufrir graves problemas psicológicos tras verse sometidos a esta situación. Castigos humillantes, como si fueran los colegios franquistas, situaciones grotescas, son las que muchos y muchas trabajadoras han denunciado, y esto se vio en el programa Salvados, que el programa de Jordi Évole, en el que muchos trabajadores dieron la cara, extrabajadores, y contaron todas sus peripecias después de coger bajas, como por ejemplo bajas por maternidad, bajas porque tener un tendón roto, o sea, con una pierna rota, o sea, bajas que la gente se cogía por accidentes laborales graves. No estamos hablando de que se te haya caído una uña, sino de que tienes el tendón destrozado y trabajar cojeando durante meses. A esta situación llega Mercadona, por lo cual te invitamos a no consumir en ese supermercado. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¡Am! ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. Es un individuo muy no es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con sí, mi sargento. ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Y vamos con un breve de ecología. Greenpeace ha entrado en las instalaciones de gas natural en Doñana para protestar el proyecto de almacenamiento previsto en el parque, cuyas obras ya han comenzado en uno de los cuatro sectores en los que está dividido. Han montado un campamento de resistencia y hay un enlace que es hashtag Resistencia Doñana en el que puedes seguir el transcurso de la acción. Este proyecto de gas natural cuenta con la luz verde del gobierno y pone en peligro una de las joyas naturales del Estado y de Europa, anteponiendo el interés privado a la conservación de un entorno protegido. No se puede permitir que el Parque Natural de Doñana sufra las mismas consecuencias que el almacén subterráneo Castor, o que originó en Castellón más de 500 terremotos y además luego tuvo que ser indemnizado con dinero público. La empresa fue indemnizada con 1.400 millones de euros del erario público, del que pagamos todos y todas. El pasado fin de semana, unas 2.000 personas convocadas por la plataforma Salvemos Doñana se manifestaron en la aldea del Rocío en contra de la infraestructura, que supone una amenaza más para el parque. Amenaza que además ya se une a otras que están haciendo que cada vez el mantenimiento de este parque natural sea más complicado y bueno, pues dependa más del buen corazón, entre comillas, de algunos políticos y funcionarios, que el hecho de ser una de las joyas naturales, como os decía, de Europa. Exigen al gobierno estudios vinculantes sísmicos y hidrogeológicos en los que se demostrará que los riesgos son graves y que el almacenar gas en Doñana es peligroso para el medio natural, para las personas, para sus medios de subsistencia y para otras actividades culturales y turísticas que se desarrollan en ese territorio tan único y biodiverso, y por ello debe ser protegido, pero además una protección pues muy alta y muy importante para conservar lo poco que queda ya. Sola no puedes. Con amigas sí. Radio Topo, 101.8 de la FM. Y vamos a hablar de antimilitarismo y del aumento de la exportación de armas que el Estado español llevó a cabo en el año 2015, llegando hasta los 3.720 millones de euros. Esto se señala en un informe que se llama Exportaciones Españolas de Armamento, elaborado por el Centre de Estudis per la Pau, y alcanza el pasado año, y de hecho lo aumenta un 16% y un 391% más que en el año 2006. Además, el informe señala que durante el 2015 el gobierno español autorizó exportaciones de material de defensa por 10.676 millones de euros, el triple de la suma final de exportación, por lo que desde esta organización esperan que las cifras de exportaciones sean todavía mayores. De hecho, España ocupa la séptima posición en el ranking mundial de países exportadores de armas. Estamos hablando detrás de Estados Unidos, Rusia, China, Alemania, Francia y el Reino Unido. Es decir, potencias económicas bastante más importantes que el Estado español. Estas exportaciones suponen un 4,4% de las mundiales y supone un 1,5% de la balanza comercial. Los principales destinatarios de las armas españolas son los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, que no es ahí donde se ha ido el BERT. Sí, anda por ahí en París, en una embajada. Ganando un montón de pasta, ¿no? Y suponen como os decía, un 56%. En paralelo, miembros de la OTAN, un 49%. Y los Estados miembros de la Unión Europea, el 43%. Sin embargo, el principal destino son los países del Golfo Pérsico, con un 24,5%, y en especial Arabia Saudí, que acumula compras de armas españolas por 546 millones de euros, en los que están, por ejemplo, dos aviones de reabastecimiento de vuelo, un avión de transporte, piezas granadas y municiones, Omán también, Egipto e Irak. Estas exportaciones pueden considerarse ilegales si nos atendemos a la propia legislación, ya que se supone que no se pueden vender armas a países que están en conflicto o en zonas cercanas a conflictos. Bueno, de hecho, las armas españolas que se vendieron a Arabia Saudí han sido utilizadas por los llamados rebeldes yemenitas, que están masacrando a varios sectores de la población. Otro de los países a los que también se han vendido armas es a Turquía, y bueno, pues esto se ha conocido además a través de una filial. El caso es que esta filial está relacionada con el Daesh. O sea que cualquier día de estos las armas españolas acaban en manos de los yihadistas del Daesh. De hecho, algunas de estas armas están hechas aquí en Zaragoza y son producidas por la empresa Instalaza. Y seguimos ya con Turquía, precisamente, y es que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha reafirmado este sábado pasado la independencia de Turquía sobre la restauración de la pena de muerte, y afirma que si el Parlamento aprueba la ley, él la firmará, y que no se dejará influir por lo que digan las potencias extranjeras, refiriéndose a Alemania sobre todo. Y bueno, no tiene ningún filtro ya ni ningún problema en hacer lo que le dé la gana al presidente turco en lo que se refiere a la represión de su propia población después del autogolpe y de las continuas detenciones y purgas de miles de personas, miles y miles de personas que están siendo detenidas. Nos imaginamos que la pena capital sería llevada a cabo con bastantes de estas personas, sobre todo de organizaciones kurdas. Y que me olió con los papeles. Finalizamos con nuevas filtraciones a Greenpeace Holanda, en el que se demuestran los peligros del tratado TISA. Esta filtración es de documentos internos sobre este acuerdo de la liberalización de servicios, en el que se habla sin ningún tapujo de que la protección de datos no puede ser óbice para que las empresas puedan llevar a cabo sus negocios, como es la venta y el tráfico de estos datos o el uso de ellos para sus propios fines. Es decir, que no tienen ningún problema en decir en estos papeles, que eso sí son secretos, que los derechos ciudadanos, los derechos civiles, las libertades civiles están, pero muy por debajo de el beneficio que puedan tener las empresas. Está sobre todo relacionadas con los procesos comunicativos, internet, etcétera, etcétera. Estos acuerdos van a facilitar totalmente que las leyes que tengan que ver con las libertades civiles no obstaculicen el hecho de que varias empresas del ramo se beneficien pues ganando más pasta de la que todavía más ganan más. Recordar que acuerdos comerciales como el TTIP, el CETA y el TISA favorecen exclusivamente a las multinacionales y que en nada favorecen a la población. Un ejemplo muy claro de lo que significan estos textos es que habla de que no puede haber agencias de nuclear estatales que denuncien situaciones de peligro, porque claro, las centrales nucleares entonces no tendrían tantos beneficios, y lo dicen así sin sin cortarse ni un pelo. No sabemos cuál será el origen de estas filtraciones. Evidentemente tiene que ser alguien que esté participando en las negociaciones o que tenga acceso pues de muy muy de mucho nivel a estos papeles, pero sin este tipo de trabajo no tendríamos ni idea de lo que están negociando y luego nos encontraríamos con las sorpresas con las que mucha gente se va a encontrar, porque con la excusa del dinero y del trabajo, de que van a ser políticas positivas para la población, pues están continuamente hablando de estos acuerdos, aunque en realidad nada tienen que ver con ellos. Sí que va a haber muchísimo movimiento de dinero, pero entre las propias multinacionales. Y se nos acaba el tiempo aquí con María Calas de fondo pegando gorgoritos. Y os habréis dado cuenta que no hemos hablado de la muerte de Fidel Castro. Bueno, se ha hablado de sobra. Y bueno, pues para nosotros y nosotras como libertario, un régimen militarista y opresor como el de Fidel, pues tampoco tiene mucha cabida en nuestra ideología, pero sí que decir que ha fallecido yo creo que el último icono del siglo XX, yo creo con Fidel Castro el siglo XX ya ha finalizado. Y bueno, también decir que no tiene nada que ver el régimen que en el que derivó luego que del el ensayo revolucionario de Fidel y los llamados barbudos para acabar con la dictadura de Batista, una marioneta de Estados Unidos que había convertido a Cuba en el burdel de los gringos. Pero bueno, es una revolución que acabó en autoritarismo y ahora veremos a ver qué es lo que viene. Sobre todo porque, bueno, seguramente lo que hubo, o sea, lo que había durante Batista, pues era un casino, básicamente, o sea, era el casino de Estados Unidos. Y claro, teniendo en cuenta quién está en Estados Unidos ahora, pues mucho me temo que la cosa pues puede derivar eso en una nueva república bananera. Esto ha dado de sí el acratador. La semana que viene nos escuchamos y nos despedimos con Siempre es 26. Un pletórico Salud y Anarquía. Para nosotros siempre 26. Siempre es 26. Siempre es 26. Para nosotros siempre es 26. La patria es canto y amor. La patria es lucha y deber. Y en esto del patriotismo, para nosotros siempre 26. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. Solo el trabajo creador es la vía de crecer. Y en la cuestión del trabajo, para nosotros siempre 26. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26.